desprecies, mujer, no me desprecies. Que ya no puedo vivir más sin tu amor. Esta tortura que martiriza mi alma, que destroza mi pobre corazón. No ves mi vida que insaciable vivo, desesperado, triste y abatido. No hallo reposo ni alegría alguna que dé consuelo a mi desolación. Paso las horas sin encontrar remedio, sin explicarme la causa de tu ausencia, que sin motivo abandonaste el nido del pajarillo que así volando va. No ves mi vida que insaciable vivo, desesperado, triste y abatido. No hallo reposo ni alegría alguna que dé consuelo a mi desolación. No hallo reposo ni alegría alguna que dé consuelo a mi desolación.